espacio del programa. Mañana en Sol FM tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números 1, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las mañanas de 9 a 10 en 80s con Carlos de San. Amanece un nuevo día en Sol FM y con él llegan todos los éxitos, todos los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Muy pero que muy buenos días cuando el reloj marca las 9.04 de la mañana en la 94.4 de la frecuencia modulada. Esto se llama 80s y vamos a estar durante los próximos 60 minutos repasando grandes efemérides y recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar en este jueves 16 de octubre de 2014, un día que en nuestra ciudad se presenta con cielos poco nubosos tendiendo a despejados a lo largo y ancho de este día. Temperaturas máximas en claro ascenso. Hoy llegaremos a los 25 grados entre las 4 y las 5 de la tarde. Ahora mismo en el centro de nuestra ciudad los termómetros marcan entre 17 y 18 grados. Y atención, porque esta subida de temperaturas va a continuar en los próximos días. Ya mañana alcanzaremos los 27 y este fin de semana se presenta veraniego. Algunas previsiones apuntan a que superamos los 30 grados. Así que vamos a disfrutar siempre que podamos de este sol, aparte del Sol FM, que siempre inunda tus oídos aquí en la 94.4 de la frecuencia modulada. Y no sé tú, pero yo desde ayer, desde que terminé el programa, no he hecho otra cosa que pensar en ti. I'm todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. Música internacional de baile con London Beats y hasta ahora el mejor pop en nuestro idioma con modestia aparte. Y así de marchosos hemos comenzado esta edición de 80s, que ni mucho menos tiene que ver con la edad, no son cosas de la edad, como decían los chicos de modestia aparte, casi llegando a las 9 y cuarto de esta mañana. Y vamos a poner ya sobre la mesa nuestra primera tarta del día, a elegir entre el chocolate o la nata, eso depende de ti, pero te vamos a pedir muy poquito esfuerzo, solo soplar 39 velas, las correspondientes a los años que hoy cumple Shasnai Lewis, que cumplía, mejor dicho, el día 14 de octubre, porque nació el 14 de octubre de 1975 en Londres, en el Reino Unido, y que es una de las componentes del cuarteto All Saints, que en primera instancia fue un dúo junto a Melanie Platt, y después, con la llegada de las hermanas Appleton, Nicole y Natalie, pasó a ser un cuarteto, y es un dúo que es principalmente conocido por una canción que escribía la propia Shasnai Lewis después de un desengaño amoroso en el año 1997. Vamos a celebrar el 39, casi llegando a la, esperamos que no, crisis de los 40, Shasnai Lewis, y recordamos el Never Ever de All Saints. A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong. How long it's been going on. Was it that I never paid enough attention? Or did I not give enough affection? Not only will your answers keep me sane, but I'll know never to make the same mistake again. You can tell me to my face.

women's gloss. What a good place to be. Don't believe that. What a good place to be. Don't believe that. Speak a different language and it's never something hard to me. Don't believe that. Oh no, this is never something hard to me. No, you won't. Oh, you won't. What a good place to be. Don't believe that. Una inyección de adrenalina con una de las bandas de rock independiente más geniales de los 80 desde el Reino Unido, los House Martins, con esta hora feliz, Happy Hour, que hemos querido compartir contigo a estas horas de la mañana aquí en 80s. Buena, pero que muy buena noticia para nuestra ciudad, y es que ayer fue presentada en Córdoba la 30ª edición de la Media Maratón de Córdoba, que este año presenta como principal novedad el recorrido y sobre todo un incremento en el número de participantes, que ha pasado de los 4.000 del año pasado a los 6.000 ya inscritos para la prueba. Y es que 46 días antes de la fecha de la carrera ya no queda ni un solo dorsal disponible. Ya sabes que la carrera saldrá desde la avenida Conde de Valle Llano a las 10 de la mañana, el domingo 30 de noviembre, y tendrá su meta en la Puerta del Puente, con un trazado que recorrerá numerosas vías céntricas y la meta, por supuesto, en pleno casco histórico. Y en palabras del alcalde, sería un homenaje a los atletas para llevarlos por los mejores sitios de la ciudad y acercar el evento a los espectadores. En el Palacio Municipal de Vistalegre se instalarán desde el jueves 27 de noviembre hasta el sábado 29 los servicios de entrega de dorsales, chips y regalos a los participantes. Para los que queramos participar, ya no hay dorsales disponibles, pero nos alegramos porque se ha batido el récord de récord. 6.000 atletas. Los podremos ver todos en directo el 30 de noviembre corriendo por las calles de nuestra ciudad en la 30ª edición de la Media Maratón de Córdoba. Enseguida llegamos a las 9:30 de la mañana y por tanto al ecuador de nuestro programa con el falsete de Jimmy Somerville. Y no se me malinterprete, porque estamos hablando de su voz. Ya sabes que él cantaba siempre en falsete. The Common Arts, aquí está con esta versión del Don't Leave Me This Way. Oh, organizando una despedida de soltera? No busques más. Tenemos algo diferente para ti. Juegos, bailes, disfraces, animadores latinos. 2 horas de animación continua, animador y actuación picante. Y una sorpresa para la novia. Y todo por menos de lo que imaginas. Llama ya. 610 050 104 o pregunta en Sol FM por nuestras despedidas de animación. Escuela Marte Natura, tu escuela de formación en terapias manuales. Te ofrecemos cursos de formación en quiromasaje, osteopatía, drenaje linfático manual, auriculocultura, masaje deportivo, masaje tailandés, reflexología podal. Todos nuestros cursos están recomendados por APTN Cofenat y llevan su sello de calidad. Estamos en calle de Alejo 6, pasaje frente parada bus, teléfono 957-94-1535, en masternatura.com y Facebook. Bailando, bailando, ay qué rico lo paso bailando y gozando en la Torre de San Carlos. Qué buenos ratos pasamos en la Torre de San Carlos, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Y aún no nos conoce? Pues en la Torre de San Carlos todos los viernes clases de baile gratuitas. Sí, sí, gratuitas. Y los sábados música en directo con Papito. Estamos frente a Chinalandia junto a la gasolinera San Carlos. Te esperamos. Si quieres estar sano, empieza cuidando tu salud dental en Clínica Isla Dent. Te ofrecemos garantía de 10 años en tratamiento de prótesis. Blanqueamiento sin sensibilidad en clínica en 30 minutos por solo 50 euros. Clínica Dental Isla Dent, en calle Isla Alegranza, zona Noreña. Teléfono 957-46-48-49. Queremos verte sonreír. En 80s. Aquí estamos en el Ecuador ya de nuestro programa de hoy, de esta edición de 80s correspondiente al jueves 16 de octubre del año 2014. Como siempre a estas horas, yo te recuerdo las vías de contacto y de escucha de nuestro programa. Sabes que nos puedes sintonizar a través de la 94.4 de la frecuencia modulada para Córdoba capital, 94.7 si te encuentras en la zona del Valle de los Pedroches, y también a través de la red de redes internet, nuestra página web solfmcordoba.com. Te invitamos a que entres, una página completamente remozada, y ahí puedes escuchar con una señal excelente nuestra emisión. Y como no, a través de las aplicaciones para teléfono móvil, ambas gratuitas, Sol FM Córdoba e Ocio Nocturno. Somos la emisora exclusiva de Ocio Nocturno, una plataforma a través de la cual te puedes llevar premios directos, que no son descuentos, son premios directos cada mes si te la descargas, totalmente gratis, y registras tu nombre, apellidos, dirección, correo electrónico y teléfono, además de poder beneficiarte de una serie de descuentos. Si lo que quieres es contactar de forma directa con este programa, lo puedes hacer a través de nuestro Facebook, www.facebook.com/80sconcarlosdesan, todo junto, facebook.com/80sconcarlosdesan. Y si no tienes un perfil de Facebook o prefieres sencillamente utilizar el correo, este es nuestro correo electrónico, 80sfm@gmail.com, para cualquier petición o sugerencia o dedicatoria. 80sfm, siempre con letra, 80sfm@gmail.com. te estamos esperando. Soplado esas 39 velas con bastante ahínco y la has conseguido apagar todas solamente de un soplido, te pongo ahora 66 velas si quieres en la misma tarta, si no la has terminado, o si no, ponemos otra nueva y soplamos 66 velas a la salud de Chris de Burgh, que nació el 15 de octubre del año 1948 en Buenos Aires, Argentina, en el panorama musical norteamericano y europeo. Su mayor y dicen que único éxito fue el que vamos a escuchar y por el cual se considera como un One Hit Wonder, una canción de los 80, esa mujer en rojo que nos cantaba Chris de Burgh. Son 66 ya para el bueno de Chris y recordamos este Lady in Red. Con todos tus recuerdos en 80. ¿Qué se sabe de este artista? Hace 24 años que triunfó con su único éxito. Este sí que es un claro ejemplo de One Hit Wonder, el del británico Guru Josh en el año 90. Y se sabe de él que actualmente vive en Ibiza y sigue realizando proyectos en su terreno, que es el de disc jockey y productor musical, Infinity, una canción que muchos conoceréis por la versión de Guru Josh Project del año 2008, pero esta era la original, te la hemos traído aquí en 80s. Hoy se cumple el 42 aniversario de la separación de una de las grandes bandas del rock and roll de los años 60 y principios de los 70. Te hablamos de Creedence Clearwater Revival, que hicieron público tal día como hoy, en el año 1972, un comunicado en el que decían, en el que anunciaban que aunque esto no era una ruptura y lo veían como una expansión de sus actividades y querían dedicar tiempo a sus proyectos individuales, decían, ponían punto y seguido a la continuidad de la banda Creedence Clearwater Revival. Y nosotros aquí en 80s queremos recordar uno de sus grandes temas, uno de los primeros éxitos y de las canciones pioneras en el rock and roll, y que no se puede entender hoy en día este estilo sin, por ejemplo, este Bad Moon Rising. Son los Creedence. De todos tus favoritos. 80. Con Carlos de Sánchez. She's gone. Ahí estaban los norteamericanos Toto con la canción Rosanna, año 1982, la genialidad de esta banda que compuso también el famosísimo Africa y el Hotline a finales de los 70. Y esta es la última que te pincho hoy, pero no será la última de la semana, ni mucho menos, porque mañana regresaremos con más canciones de esa época que a ti y a mí nos hizo soñar en 80. Y no te muevas, porque enseguida llega José Tena, que ya lo tenemos por aquí. Buenos días, José. Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Pues estamos ya pendientes de que nos presentes todas las novedades musicales en Soleando. A ver, ya enseguida, en 5 minutos aproximadamente estoy por aquí contigo. Bueno, y tenemos un saludo muy especial para nuestra amiga Ana, ¿verdad? Sí, estaba por aquí escuchándonos y bueno, pues creo que va a tener que desconectar un rato. Así que pues nos pedía un saludito muy fuerte que le vamos a mandar desde aquí. A ver, un beso. Bueno, un beso muy fuerte para Ana. Gracias por estar ahí siempre. Estás fiel cada día a la sintonía de 80s y de ahora Soleando con José Tena de 10 a 12. Bueno, José, te esperamos ya en solo 2 minutos. De 10 a 12 llegan las últimas novedades musicales con nuestro amigo José Tena y nosotros regresaremos mañana para poner punto final a esta semana y para darte ánimos, porque la semana próxima también son solo 4 días, de lunes a jueves, porque el viernes tenemos ese fantástico puente de San Rafael. Hasta mañana, que tengas un gran día de jueves y que la radio te acompañe.